su ejemplo. Esta vez me cansé de toditas tu locura, fuiste mi amanecer, pero llegó el final, para mal o para bien, a mí no me queda dudas, pero esta vez sí te voy a olvidar. Y tú sabes muy bien que te amé como a ninguna, pero no pienso volver, nunca jamás, con tu modo de ser, mataste tu fortuna, y tu ironía no quiero recordar, y pensaba llevarte al altar. No valoraste mi noble corazón, entregué sin medidas mi honor, jugaste con mi vida. Perdona, pero ya te olvidé, yo no quiero de nuevo tu ilusión. Perdona, pero me fuiste infiel, no me sigas pidiendo perdón. Hoy regresas suplicando mi calor, ya no tiene sentido este amor. Tu belleza ya no atrae mi atención, color no tiene tu sonrisa. Perdona, pero ya te olvidé, yo no quiero de nuevo tu ilusión. Perdona, pero me fuiste infiel, no me sigas pidiendo perdón. Matías y Celeste Osuna. Compadre Fercho, en la que buena. Félix Sierra y Odén Milorias en Pailitas. Solo mi amanecer, contemplando la luna, ya no tiene valor tu presencia natural. Se acaba la obsesión que hechizaba mi alma pura. Tu piel sin alma no sabe qué es amar. Sin ti sobreviviré, más allá de la penumbra. Verano fuiste en mí, con tu forma de actuar. Llegaron nuevo amor que dibuje tu ternura. Otra primavera mi vida encontrará. Y conmigo no tuviste compasión, manipulaste mi nobleza, humildad. Soy como aquel ave que voló para cambiar de vida. Perdona, pero ya te olvidé, yo no quiero de nuevo tu ilusión. Perdona, pero me fuiste infiel, no me sigas pidiendo perdón. Y hoy regresas suplicando mi calor, ya no tiene sentido este amor. Tu belleza ya no atrae mi atención, color no tiene tu sonrisa. Perdona, pero ya te olvidé, yo no quiero de nuevo tu ilusión. Perdona, pero me fuiste infiel, no me sigas pidiendo perdón. Perdona, pero ya te olvidé, yo no quiero de nuevo tu ilusión. Perdona, pero me fuiste infiel, no me sigas pidiendo perdón. Perdona, pero ya te olvidé, yo no quiero de nuevo tu ilusión. Perdona, pero me fuiste infiel, no me sigas pidiendo perdón.